Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que queda al final, hasta el tercer humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Damos petitorios al señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Continúa en la provincia de Buenos Aires la situación de emergencia. El agua sigue a alturas que todavía producen en lo social y en la salud de las personas consecuencias graves. Sin embargo, bueno, ha dejado de llover y efectivamente, como dice el gobernador Daniel Scioli, se pronostica que saldría el sol, que dejaría de llover. Ahora, las consecuencias de lo que ha sucedido en todos estos días, en esta semana, continuarán por un largo tiempo. Lo mismo que las condiciones que posibilitaron que esto sucediera. En estos últimos días también, a partir de ciertas cierto interés por parte de los medios en un momento electoral en que se ha utilizado tratando de disimularlo para las elecciones. Se ha utilizado en definitiva argumentos que tienen que ver con cuestiones estructurales que dan cuenta del problema, las causas del problema. Algo que en muchas circunstancias se ha escamoteado hace ya un tiempo largo, quiero decir desde las inundaciones que sucedieron aquí en la provincia de Buenos Aires, en La Plata. Anteriormente también, que habían sucedido también, por ejemplo, aquí en el distrito de Moreno, habíamos trabajado nosotros, así como otros medios alternativos, las causas que estaban detrás de todo esto, las obras hidráulicas y las construcciones, la urbanización desmedida. Bueno, eso ha empezado a hacerse eco los grandes medios de esta cuestión y como decía, se ha utilizado políticamente, electoralmente, de maneras insostenibles tanto por unos como por otros, siendo que en definitiva quieren revitalizar una pelea, en algunos casos, por ejemplo, una pelea Estado terratenientes, campo, o como lo quieran llamar, buscando culpabilizar a unos y otros de una situación que obviamente tiene causas múltiples y responsables múltiples. Ahora, la política de despojo en relación a las grandes mayorías, porque los afectados son, como ha sucedido en otras inundaciones, por supuesto los primeros afectados son aquellos que por cuestiones que tienen que ver con el déficit habitacional se ubican en los lugares menos deseables para la construcción de viviendas, y siendo que no hay un plan de vivienda serio, siendo que no hay una manera de manejar el territorio que contemple las necesidades de vivienda de las grandes mayorías, bueno, la gente que tiene que hacerse su lugar a partir de el trabajo y la valentía de llevar adelante una toma y de de tratar de buscar solidaridades para poder sostenerlas, bueno, son los primeros afectados y bueno, también son afectados aquellos que tienen, digamos, historia de vivir cerca de los ríos, ¿no? Y que a partir de una nueva situación que tiene que ver con el desplazamiento de las fronteras urbanas y de la construcción desmedida en humedales, provoca, a la vez que el cambio climático y a la vez que la infraestructura que va creciendo y va creando barreras y imposibilitando la absorción del agua, bueno, lo que va produciendo en definitiva es una situación multicausal con múltiples responsables. Estábamos también comentando en programas pasados la responsabilidad que les cabe también a los profesionales, a los aquellos profesionales dedicados a firmar los informes de impacto ambiental, esos profesionales que también son funcionarios, que más que intentar ser veraces y científicamente correctos, lo que buscan es, bueno, a ver de qué manera podemos justificar la puesta en marcha de un negocio, porque tienen intereses no solo monetarios, eso que les permite hacer carrera en las empresas que se dedican a la especulación inmobiliaria, los que se dedican a la construcción inmobiliaria, sino también a los propios estados municipales y también, por supuesto, el estado provincial, que tiene interés en la construcción y en llevar adelante los negocios inmobiliarios, que le permite sacar los dividendos que sostengan a los estados municipales. Todas responsabilidades múltiples que no hace, y esto quería destacar, no hace que todos seamos culpables, ¿eh? No hace que todos seamos culpables, sino que las responsabilidades están muy, muy claras, y las responsabilidades tienen que ver con una manera de gestionar el hábitat. La manera de gestionar el hábitat y la manera de gestionar el entramado legal que permite que esto continúe sin ningún tipo de regulación, ¿no? Las regulaciones que existen lo que en definitiva hacen es facilitar el agravamiento de todos estos problemas con cara de consternados y de indignados diciendo, bueno, ¿y cómo lo solucionamos, no? Bueno, esto no es responsabilidad nuestra. Esto es responsabilidad de aquel y de aquel, y no es responsabilidad nuestra. Esto dicen tanto funcionarios como, bueno, privados que tienen un involucramiento directo en todos estas cuestiones que, en definitiva, malogran las esperanzas de vida y de lucha que tiene en las personas que se ubican en los lugares donde en este momento están siendo afectados por estas inundaciones. Hay iniciativas por parte de, ¿cómo llamarlo?, la gente, iniciativas que tienen que ver con la conformación de ONGs. En su momento, recordemos, en La Plata, el poder político había generado el oficialismo una manera de asistencia que permitía, a partir de en agrupaciones como la Cámpora, pero tantas otras, hacer pie en territorio para hacer factible el reparto de recursos para paliar las graves consecuencias de aquellas inundaciones. Hoy en día eso está demorado, pero hay privados y, bueno, se ponen en funcionamiento esta red de ONGs que, al calor de el Estado menemista, el Estado neoliberal y el actual Estado, fue ganando posiciones, ¿no? Esto que en su momento estaba tipificado como las políticas de beneficencia, ¿no? Se trata de la forma que tiene el liberalismo en general para hacer cuenta de los conflictos sociales, porque cuando hablamos de inundaciones hablamos de conflicto social, hablamos de conflicto de clase, porque esto no es producto del clima, no es producto del clima, sino es producto de qué hace la dirigencia, qué hace el empresariado, qué hace los poderes económicos y políticos con el clima. Con el clima y con el territorio. Y lo que va produciendo es efectivamente un costo que va creciendo a las poblaciones que se ven afectadas una y otra vez por estas inundaciones que se repiten cada vez con un periodo menor de tiempo. Por otro lado, como decía previamente, las ONGs, no es algo de estos años, por supuesto, es algo que viene creciendo en el mundo y que tiene que ver con una estrategia de tercerización de la responsabilidad. En definitiva, pareciera como que las ONG serían, en definitiva, las responsables de paliar las consecuencias de los conflictos sociales. Lo hemos estado viendo también. Las problemáticas sociales que tienen que ver con la niñez, que son las ONG las que fundamentalmente se encargan de efectivizar las medidas de abrigo, así como aquellas que tienen que ver con la violencia de género, también son ONGs, es decir, la tercerización del brazo del Estado en privados, y que esto de algún modo va diluyendo primero la responsabilidad del Estado y por otro diluye el control que se pueda tener por parte de los organismos oficiales y, por supuesto, la responsabilidad que esto les cabe. Esto, por supuesto, enmarcado en una política social de conflicto que no desmerece, desde ya, las solidaridades que, de una u otra manera, se acercan para poder ayudar a aquellas personas que en este momento sufren, las cuales tienen en sus espaldas la consecuencia de un mal estructural que no viene del cielo, sino que viene concretamente de los negocios de la tierra, los negocios del poder político, del poder económico, incluso también del negocio de aquellos intelectuales y de aquellos profesionales que se dedican a avalar esto. Veremos en los próximos meses, en las próximas semanas, qué es lo que termina decantándose a partir de esto. Seguramente nuevas leyes que estarán incumpliéndose o cumpliéndose de manera parcial. Intentaremos estar informando a partir de cuestiones concretas, más allá de las opiniones que las tenemos, por supuesto, y las comentamos, pero siempre teniendo en cuenta los resultados reales del accionar de el poder político y el poder económico que en estas circunstancias han hecho que las personas que están en territorio se vean afectadas una y otra vez. Comenzamos recorte informativo, vamos a estar hablando de este tema y de otros temas. Quédense con nosotros las próximas dos horas. Esto es Recorte Informativo.

para la propia vivienda, en momentos en los cuales, bueno, se intentaban desalojos, los vecinos resistieron y permanecieron ahí, estoy hablando del 2009, y bueno, y luego la lucha por mantenerse en su lugar, urbanizarlo con todas las condiciones en las cuales sabemos y hemos trabajado extensamente en este programa y seguimos trabajándolo, las condiciones de vida que se viven en este tipo de asentamientos. Pero en esta oportunidad, Mirna y tantos otros compañeros, bueno, ahora nos va a comentar, están intentando juntar recursos, ¿no? Lo poco que se pueda juntar, como para acercarlo a las inundaciones y a las personas que están inundadas. Buen día, Mirna. Bernardo te saluda aquí en Recorte. Buen día, Bernardo. Comentanos, bueno, qué es lo que... Primero comentanos cómo está la situación en 25 de mayo en relación a las inundaciones. Sí, en 25 de mayo, gracias a Dios, está muy bien. El barrio no se inundó. El año pasado sí se inundó varias veces. O sea, donde estamos nosotros no, pero dos cuadras de ahí se inundó todo, que entrábamos hasta la cintura. No llegaba el agua y ayudamos también a los vecinos a salir de sus casas, todo eso. Pero el problema es el tema, ¿viste?, de correr riesgo de los cables sueltos por ahí. Entonces, y nada, esta vez gracias a Dios se solucionó y el arroyo no desbordó. No. Que eso era lo que había sucedido el año pasado. Sí. Y que, bueno, se están organizando, no obstante esto, teniendo en cuenta, ¿no?, lo que ustedes saben que se sufre a partir de una inundación, un metro de agua, estabas comentando, que habían tenido el año pasado, y se están organizando para juntar elementos, recursos para poder hacer llegar a las personas que están en situación de inundación, ¿no? Sí, mi hermana y yo, se nos ocurrió esta idea de empezar a ayudar, empezamos a juntar lo que tenemos nosotras para dar, pero no alcanza, es poco. Y entonces empezamos a hacer llamadas, a hablar con amigos, conocidos, para que puedan aportar un granito de arena para esto. Y lo que le dijimos a las personas, que ellas mismas, si nos pueden acompañar, si se pueden sumar y acompañarnos, que es mucho mejor, porque así cada uno va y entrega lo que recauda para eso, porque nuestra idea es que la gente vea y que viva esto también con los demás. O sea, no es que aporte su granito de arena y que quede ahí. Bueno, si uno no puede, bien, bueno, puede aportar su granito de arena y nosotros alcanzamos. Le hacemos el favor a aquellas personas que no se pueden acercar hasta Luján para llevar las cosas, nosotros lo llevamos. Pero si uno puede, bienvenido va a ser, ¿viste?, para todo en Moreno, nos juntaríamos el lunes. Elegimos el lunes, que es feriado. ¿El lunes se juntarían en dónde? Nos juntaríamos en la estación de Moreno, en la plaza, para poder salir de ahí aproximadamente 9:30 de la mañana. Y hasta ahora somos poquitos, pero bueno, algo se va a hacer. La idea es ayudar a aquellas personas que realmente necesitan, porque veo que todo el tiempo está saliendo, viste, en la tele el tema de la, dónde está la iglesia de Luján, todo el tiempo el mismo lugar muestra, pero más allá, viste, hay más necesidades en otros barrios más humildes, y queremos llegar a esos lugares donde la gente todavía no llegó y no llegó ninguna ayuda, porque averiguamos y no llegó ningún tipo de ayuda. ¿Ustedes a dónde se estarían acercando el lunes a Luján? ¿En Luján a dónde irían? Y eso hoy me tiene que confirmar a las 3 de la tarde, me va a confirmar una ex compañera de la Cruz Roja, me va a confirmar ella porque vive en Luján, y me va a averiguar el barrio que realmente está necesitando en este momento, que no llega ahí ninguna ayuda, y ahí nos vamos a acercar. Las personas, bueno, que ustedes están convocando, son compañeros, bueno, que vos comentabas de la Cruz Roja, y vecinos de 25 de Mayo, y con quién más han estado o han estado contactándose y han podido contactarse. No, las únicas personas que están en esto somos mi hermana, yo, que somos de acá de 25 de Mayo, y la de 5 nadie más, somos nosotras. Después hablé con unas amigas, con tres personas de Rodríguez, y con dos ex compañeras de la Cruz Roja. O sea, somos poquitos, como te decía, somos 7 personas, pero... Bueno, 3 de ellas no van a ir, pero van a poner lo que puedan, ya sea pañal, ropa, lo que sea para llevar, calzado, para todas las edades. ¿Cómo ves vos, cómo considerás vos que digamos, reacciona la gente en los barrios, incluso, bueno, más allá de lo que se pueda ver en la tele, ¿no? O sea, lo que vos ves... tratando de llevar adelante estas iniciativas en un barrio, bueno, que tiene historia de lucha, pero que también tiene mucha historia de permanentes golpes y de cuestiones que tiran para atrás, en definitiva, la organización. ¿Cómo ves vos la solidaridad y los lazos que se pueden ir construyendo a partir de estas iniciativas? ¿Vos cómo lo ves? Y es difícil ese tema, porque acá, por lo menos el 25 de mayo, a mí me gustaría salir en el barrio y hablar con los vecinos, recaudar cosas y llevar. Pero está lo otro, viste, que uno por ahí piensa... distinto, o sea, tal vez se pone a pensar, no, porque esta se quiere aprovechar de la situación, porque es famoso, en este caso, que muchos se aprovechan de la situación de los demás. Entonces uno ya no confía, y por eso yo no salgo a hablar con los vecinos, pero por eso le pedí a Cintia para hablar, viste, de esto en la radio. Y si algunas otras personas, ya sea de Moreno Centro, todas aquellas personas que sean oyentes de ustedes, puedan aportar un granito de arena. Y yo voy a pasar igual mi número después para que ellos se puedan comunicar conmigo con un mensajito o como sea, y yo me acerco hasta el lugar para traer las cosas. O si la misma persona se quiere ir con nosotros, si nos quiere acompañar ese día. Pero desde acá, desde el barrio, yo veo muy difícil... A pesar de que muchas personas han pasado por esa situación, tienen la cabeza muy dura para esto. Hay que tener corazón para esto. Y lamentablemente hoy en día la gente no piensa. La gente está pensando más en uno mismo, en nadie más. ¿Querés que pasemos tu teléfono? Lo dejamos acá en producción y después vemos cómo lo hacemos... hacemos la difusión como para que podamos, bueno, que la gente que quiera colaborar y pueda colaborar se acerque o la mercadería a algún lugar donde vos indiques, o si no, bueno, los que quieran ir el lunes se estarían juntando a las 9:30, me dijiste. Sí, a las 9:30 en Moreno. Y sí, yo quiero dejar mi número de teléfono. Y mi otra idea era, tal vez no es el momento, viste, de disfrazarme en ese momento cuando llegue a Luján, de disfrazarme de payasa o de algo divertido para poder llamar la atención de los chicos, no de los adultos. Tal vez a muchos adultos esto le va a caer mal, porque va a decir, no estamos para divertirnos, ¿entendés? Pero las criaturas en este momento necesitan distracción, necesitan diversión. Acompañamiento. Entonces nosotros vamos a hacer lo que podamos. Yo ya dije, yo no tengo mucho para dar, pero voy a hacer lo posible. Más ahora, viste, que no estoy trabajando, porque hace 1.5 meses que me operé. Tuve 2 cirugías, pero ni siquiera eso me va a impedir llegar hasta ese lugar donde la gente realmente está necesitando. Recuerdo en 25 de mayo también, en los días más duros, en los cuales también hubo fuertes lluvias, me refiero allá por el 2009, cuando los vecinos estaban en la carpa con el miedo al desalojo y el asedio de la policía. También los niños necesitaron en su momento una recreación y hubo grupos, centros, bueno, estuvo el Centro Cultural Catonas, por ejemplo, y otros grupos de murgas también ocupándose de, bueno, de tratar de levantar el ánimo, ¿no?, de los niños después de tanto tiempo, de tanto sufrimiento, de tanta lucha, que por supuesto generó en su momento mucha conciencia por parte de los chicos de lo que estaba pasando y de la necesidad de unirse y de ser solidarios. Y bueno, las iniciativas que tienen que ver con tratar de dar una actividad recreativa a los chicos genera esos lazos de unidad necesarios como para sobrellevar estos momentos y obviamente también para pensar en organizarse en una lucha más concreta, ¿no?, en las reivindicaciones, en este caso no solo lo que tiene que ver con el tratar de paliar con las consecuencias de la inundación, sino el organizarse también para reclamar y tratar de, en su momento, de que esta situación se revierta, ¿no?, esta situación de consecuencias estructurales. Así que bueno, desde ya que apoyamos y yo personalmente desde ya me parece una iniciativa que desde ya es encomiable y bueno, entonces reitero, el lunes 9:30 aquí en la estación, me imagino que estarán con algún cartel en su momento para convocar a las personas que se vayan acercando, estarán por ahí por la plaza y bueno, ahora vamos a tomar tu teléfono en un ratito, así que no cortes. Sí. Gracias, Mirna. ¿Querés agregar algo más? No, nada, el cartel que vamos a tener va a ser un cartel que va a estar diciendo Fuerza Luján, y el otro cartel que va a ser Todos a Luján. Así que para que la gente se maneje con eso, cuando vaya junto a nosotros, vamos a estar en la plaza a partir de las 8:30, vamos a ver si podemos estar ahí, hasta las 9:30, una hora vamos a estar esperando a los que se quieran sumar. Y bueno, los que quieran ayudar, para que me llamen o me manden un mensaje y vemos cómo arreglamos para ir a buscar las cosas. Y nada, las veces que veo la noticia directamente no quiero mirar, porque como dice mi hermana, miramos y lloramos, me dice, pero ¿de qué nos sirve si no hacemos nada? Entonces por eso empezamos con este preparativo. Y la verdad que es duro, viste, recordar en el 2009 todo lo que vivimos. Yo siempre digo, la fecha trato de olvidar, pero las imágenes no se borran, las imágenes ya quedaron ahí, así que es imposible olvidar esas cosas. Inclusive mi sobrino, que ahora tiene 7 años, que él en su momento tenía un añito, muchas cosas como que recuerda, tenía un año, me dice, caía algo en mi cabeza, tía, cuando llueve se acuerdan. Y sí, porque las veces que llovía nos mojábamos en la casillita donde vivíamos porque no teníamos chapa. Así que el nene mismo vivió y todo por eso. Él también se va a sumar con nosotros, va a estar yendo con nosotros a Luján y todos mis sobrinos, yo le digo a mi hermana, lo llevamos para que ellos vean lo que ellos también vivieron en su momento. No para que sufran, sino para que vivan con aquellos que están pasando ahora. Bueno, Mirna, un abrazo muy grande. Gracias. Gracias por la comunicación y bueno, estaremos allí el lunes. Dale, muchísimas gracias a ustedes y bueno, ojalá que nos salga este preparativo así como yo me imagino. Yo veo que va a llegar la ayuda de la gente, de mucha gente, y bueno, si se quieren sumar, como dije una vez, van a ser bienvenidos, porque la idea es que vayamos muchas personas para ayudar y para alegrar un momento la vida de cada uno de esos niños que están necesitando en este momento, que tal vez muchos se encuentran solos, un montón de cosas, pero bueno, a mí me da escalofrío las veces que recuerdo y hablo de esto, pero hay que ser fuertes. Si nosotras podemos salir adelante acá, yo sé que ellos también van a lograr. Transformar la desazón en acción y en lucha. Un abrazo muy grande, Mirna. Dale, muchísimas gracias. Ahí pasó Mirna, vecina de 25 de mayo, bueno, como decía previamente, militante, en su momento tenía 16, 17 años, y era una de las vecinas más activas en todo lo que tenía que ver con las discusiones, las decisiones y las movilizaciones para finalmente tener resultados dispares, ¿no? Esa lucha que se dio allí en 25 de mayo por las condiciones de vida, por el derecho a la tierra. En este momento, organizándose junto con, bueno, con compañeros, ex compañeros de la Cruz Roja, como decía, con familiares, con Mirta, para bueno, solidarizarse con aquellos que sufren las consecuencias de estas problemáticas estructurales que veníamos hablando. Reiteramos, este lunes de 9 a 9:30, todos por Luján, el cartel, allí en la estación de Moreno, para dirigirse y solidarizarse con los vecinos afectados por las inundaciones en la ciudad de Luján. Recorte informativo ofrece. Saber que podemos llegar a conocer los datos y las informaciones, no como lo expresan los medios masivos de comunicación, sino como lo harían los trabajadores en contacto directo. Recorte informativo. La palabra como arma. Encontraré una razón, una caparazón de fe, la llave personal que nos haga entrar en razón. La cura de las heridas, la pena que no se olvida carcome y nos muestra el Xinjiang, donde el lado oscuro del bienestar. Cuando no quedan más lugares donde buscar, cuando no encuentres la bendita respuesta existencial. Paz, no nos traicionemos más, el odio venganza quebra, y si te atrapa te comerá, si estás distraído te come. No, no nos traicionemos más, dejemos el odio atrás, escucha bien la enseñanza del alma y tu sabiduría verás. Tendrás que tener algo en que creer. Yeah. Recorte Informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. Estoy revisando el Servicio Meteorológico Nacional, la página del Servicio Meteorológico Nacional, y que en otras oportunidades hice lo propio, y en este caso no puedo encontrar datos históricos, ¿no? En relación a ciertas afirmaciones que se han hecho relativas a la cantidad de agua que ha caído en tan poco tiempo, ¿no? Que en tanta cantidad de tiempo, en una semana, ha caído lo que ha caído, lo que cae en tres meses. Esto lo hemos escuchado tantas veces que quisiera ver históricamente si esto es así. Digo, la normalidad no parece ser que llueva a lo largo de tres meses de manera uniforme, sino que en el último tiempo, al menos, lo usual y lo más normal es que caiga mucha cantidad en poco tiempo. Por eso quería ver en qué momento esto dejó de ser así. Pasó el año pasado y pasó años anteriores reiteradamente, pero no puedo encontrar los datos históricos. Lo que sí he encontrado y que, bueno, quería compartir con ustedes son los datos concretos de lo que ha estado lloviendo en estos días. Acumulado entre los días 1 y 10 de agosto de 2015, puede notarse que los valores de lluvia alcanzan entre los 125 y 200 milímetros en el Observatorio Central de Mercedes. El 9 de julio, que es más al centro de la provincia, alcanzaron a acumular 75 y 100 milímetros. Esto a lo largo de una semana. Como yo les decía previamente, en 10 días, del 1 al 10 de agosto. Hay dos picos que se dieron el 6 de agosto y el 9 de agosto, el más importante el 6 de agosto, picos de 35 milímetros en una hora, es el pico más importante. Y bueno, y esos datos dan cuenta de una diferencia de precipitaciones según las zonas, ¿no? El 9 de julio llovió mucho menos que en Mercedes, que son, bueno, los observatorios que tiene el servicio meteorológico. Estos son, por lo menos que yo pueda encontrar, los únicos datos que hablan de las diferencias de precipitación por zona, en el cual puede verse que las zonas más afectadas son un centro que tendría un centro geográfico en Mercedes, pero que por supuesto tiene sus particularidades por las cercanías con los ríos, como por ejemplo en el caso de la cuenca del río Luján, que afecta preponderantemente a las regiones que están cercanas, ¿no? Y el observatorio del 9 de julio, así como otros observatorios en la provincia de Buenos Aires, que le permite al Servicio Meteorológico recabar estos datos. No puedo encontrar, como les digo, los datos históricos para ver qué ha sucedido en otros años, y en definitiva no puedo sacar ninguna conclusión en relación a la cantidad de agua que ha llovido en estos días. Lo que sí está claro que ha habido lluvias peores, ¿no?, que ha generado por ejemplo, el desborde del río Reconquista, cosa que no ha sucedido en esta oportunidad. Lo hemos sufrido aquí en el distrito de Moreno, el desborde desmedido del arroyo Catonas, del arroyo Los Perros, y que en esta oportunidad no ha sucedido, por lo cual las inundaciones que ha habido aquí en el distrito de Moreno, se han dado estas inundaciones. Todavía hay agua en algunos lugares del distrito de Moreno. No ha sido tan grave como el año pasado. Estamos comparando desastres con desastres, y son desastres que tienen un

quiere decir gente desobediente. Esta es la feria que está convocando mañana en la Feria G de Gente Desobediente, que se hace a partir de las 4 de la tarde en Moreno Bar, Alcorta 395, a una cuadra de la estación de Moreno. Bueno, se estarán juntando allí, estaremos recibiendo donaciones para los inundados, quien pueda aportar con alimentos no perecederos, ropa en buenas condiciones, pañales, productos de limpieza, frazadas y demás. Acérquense a algunas de los organizadores. De antemano agradecemos, se difunde esto y colabore. Bueno, así cierra la convocatoria, que la invitación que hace la Feria GEDE, y que además, bueno, que será este sábado 15 de agosto en la Moreno Bar, Alcorta 395, a las 4 de la tarde. Allí se llevará adelante la feria, y esta feria, espacios colectivos autogestivos y libres, feriantes, artistas, bandas, documentalistas y gente que quiere participar, está siempre abierta la feria, y se está pidiendo para donaciones para las personas afectadas, los vecinos afectados por las inundaciones, y quien pueda aportar alimentos no perecederos, repetimos, ropa en buenas condiciones, pañales, productos de limpieza, frazadas y demás. También está juntando donaciones para los damnificados por las inundaciones el MST en la Universidad Nacional de Moreno. Todos por los inundados, dice, estamos recolectando donaciones para ayudar a los damnificados, ropa, calzado, medicamentos. En las mesitas del MST en la Universidad Nacional de Moreno están recibiendo para donar la ropa, estos elementos. Perdí, lo tengo por acá, el MST, entonces en la Universidad Nacional de Moreno está recibiendo los elementos que decíamos previamente, medicamentos, alimentos, calzado, para las personas afectadas por las inundaciones. Así que pueden acercarse tanto a la Feria GEDE, pueden acercarse también a las mesitas del MST en la Universidad Nacional de Moreno, y también pueden acercarse el lunes a la estación de Moreno, 9:30, que estará saliendo un contingente hacia Luján para solidarizarse con los afectados de las inundaciones. Recorte informativo. Ahora que se va a poner control satelital de los vehículos, lo controlen los mismos que nos afanaron en los últimos años. Todos los funcionarios que están en esta área nos afanaron la plata. Nadie del poder político, de los que están hoy y que estuvieron hasta el año pasado, levantaron la mano para hacer una pregunta y le hicieron tribuna a ese contrato de mierda. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Las elecciones, las PASO, han terminado. Ha habido internas en muchos de los frentes y en muchos de los distritos en estas elecciones. Uno de ellos se ha dado aquí en el partido de Moreno, y ya hemos comentado en emisiones anteriores la interna que se ha dado en la Alianza Progresistas, que aún sigue sin definirse oficialmente. Recordemos que la Alianza Progresista, que sacara el 4,03% de los votos afirmativos totales, tenía una interna entre la lista Igualdad y Decencia, que nucleaba al Partido Socialista, al Partido Socialista Auténtico, y al GEN, y por otro lado la lista Creo, que nucleaba a el partido Libres del Sur, que, bueno, estos cuatro partidos son los que conforman la Alianza Progresista. Igualdad y Decencia, que tenía como precandidato a la intendencia a Carlos López, había sacado 3.917 votos, el 50,3% de los votos, y la lista Creo, que lleva como precandidato a la intendencia a Lucas Franco, había sacado 3.870 votos, el 49,70%. Es decir, tienen una diferencia de 0,6% del total, es decir, del 4,03%, y lo que constituyen 47 votos de diferencia, lo que es una diferencia mínima, casi un empate. Si bien, bueno, no es un empate, digo, de darse estos resultados al 100% de las mesas escrutadas, estaría ganando una de las listas. Pero la cuestión es que no está el 100% de las mesas escrutadas, al menos es lo que aparece en los datos de oficiales, ¿no? En la página de la provincia de Buenos Aires, resultados ba.gob.ar. Estos últimos datos son de las 13:05 del día lunes pasado. Ha quedado allí. Muchas de los informes, digamos, que hay, han quedado como máximo en esa fecha, en ese horario, ¿no? Porque hay otros distritos en los cuales sucede algo similar, muy pocos, ¿no? La mayoría están en un 100% de mesas escrutadas, pero algunos están en un 98, 99, y hay un caso raro, ¿no? Pilar, por ejemplo, que tiene el 50,88% de mesas escrutadas, que también tiene los datos de la 1:05 de la tarde del lunes. En el caso de Moreno, 92,50% de las mesas escrutadas, y sin resolver esta interna dentro de la Alianza Progresista. Los demás resultados son mucho más holgados, por lo cual cabe pensar que está definido. En el caso de Progresistas, todavía permanece indefinida la interna dentro de ese frente. Escuchamos a Lucas Franco, con quien Recorte Informativo pudo dialogar, uno de los precandidatos a intendentes que todavía no sabe si compite o no compite por la intendencia en las elecciones de octubre. Escuchamos a Lucas Franco, de Libres del Sur. No podemos corrernos de lo que fue un suceso histórico, ¿no? La derrota, después de mucho tiempo, de 20 años en el poder, a Mariano West, en sintonía con lo que pasó en Merlo, con lo que pasó, no sé, en Malvinas Argentinas, en Hurlingham, digo, varios de los llamados varones del conurbano que pierden su hegemonía, nos están diciendo que esta elección fue una elección en donde la ciudadanía decidió castigar a los que hace mucho tiempo los maltratan. En este caso, la herramienta para castigar a Mariano West fue un dirigente proveniente del propio riñón del intendente, como es Walter Festa, a quien felicitamos por su triunfo en las elecciones. Pero bueno, nos parece que el dato sobresaliente es la decisión del pueblo de Moreno de castigar en las urnas a quien desde hace mucho tiempo nos maltrata como vecinos, ¿no? Y el resto de la elección, digo, nosotros, a mí me toca estar en la única interna que todavía no se ha definido, digo, ¿no? Después, bueno, el resto de los candidatos ya han sido consagrados. Nosotros estamos todavía a la espera de las definiciones, que creo que entre mañana y las primeras horas del viernes ya vamos a estar en condiciones de convocarlos nuevamente para darles los resultados oficiales finales. Así que, la verdad, el desarrollo de la elección, lo hemos comentado el propio domingo, fue complejo en términos de lo que generó el tiempo. Las inclemencias climáticas generaron mucha, mucha dificultad para los votantes para poder llegar a los colegios. Aún así ha votado casi el 75% del electorado. Y después lo que pudimos ver también fue una elección atípica para las elecciones que veníamos teniendo, por esto que te contaba al principio, ¿no? Por la sensación que se vivió, el clima de fin de ciclo y de hito en la historia electoral de Moreno, que se vivió durante toda la jornada. Así que después, como menudencias del debate, me parece que estamos en tiempos de dar un debate nacional y provincial ya para corregir las deficiencias enormes del sistema electoral. la boleta de 85 centímetros, la organización de los certificados de escrutinio, que fueron muy complejos de llenar y que eran muy difíciles de llenar para los presidentes de mesa, muchos de ellos haciendo su primera experiencia como autoridad electoral. Bueno, los problemas que tenemos y las indefiniciones que tenemos también a veces obedecen a la lentitud con la que se desarrollan los conteos, porque ha sido muy difícil organizar el escrutinio en las mesas, ¿no es cierto? Así que todas esas cosas son cosas para corregir. Yo creo que tenemos que ir al sistema de boleta única. Ya es tiempo de que la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande del país, con mayor cantidad de electores, dé un paso hacia la modernidad y dejemos atrás este sistema arcaico que solo les sirve a aquellos que tienen el dinero suficiente para sostener estructuras y la intención, quizá, de dirigir la elección a gusto y piacere. Así que lo que pasó el domingo fue una foto de la necesidad urgente que tiene nuestra población de cambiar el sistema electoral. Bueno, hay nuevas críticas al sistema electoral que se lleva adelante en la Argentina. No habló de el voto electrónico como otros candidatos. Recordemos que Margarita Stolbizer también hizo declaraciones en relación a Margarita Stolbizer, que es parte del Frente Progresistas, si bien es de otra fuerza, de GEN, dentro del Frente Progresistas, también criticó el sistema electoral sin dar una propuesta. Bueno, en este caso Lucas Franco está mencionando una propuesta clara que tiene que ver con la boleta única. Recuerdo, bueno, en su momento y en otras circunstancias se habló mucho de esta metodología que se utiliza, por ejemplo, en México, en el cual se trata de una boleta en la cual están todos los candidatos y el elector debe marcar o con un fibrón o con otro elemento la elección, ¿no? Lo que esto también origina, bueno, diversas interpretaciones de lo que se está marcando, tiene también sus dificultades, pero que bueno, genera como todos, ¿no? Como todos los sistemas electorales, siempre genera sus inconvenientes y sus ventajas. En este caso la ventaja sería que se estaría eludiendo el problema del robo de boletas, que constituye algunos hablan de fraude, otros hablan de avivada, ¿no? Como minimizándolo, pero que en definitiva es algo que genera un desequilibrio que va en favor de aquellas estructuras que tienen mayor organización, mayor peso. Bueno, el Frente para la Victoria, por ejemplo, ha solventado a sus propios fiscales, ¿no? Pagándoles un sueldo, un honorario por fiscalizar mesas. En el caso, por supuesto, de las fuerzas menores, esto es absolutamente y totalmente inviable. Hablábamos con Carlos López el día de la elección y nos contaba, bueno, que se trabaja en base a fiscales generales, no un fiscal para toda una escuela, no un fiscal para cada una de las mesas, lo que bueno limita la capacidad de fiscalización y permite que el faltante de boletas, esta picardía o este fraude, como ustedes quieran calificarlo, genera en definitiva una ventaja hacia las fuerzas más importantes. Por otro lado, mencionaba Luca Franco lo que decíamos previamente, no está definida la interna y que entre hoy y mañana se estaría definiendo los resultados oficiales. Y bueno, dando una razón, ¿no? La dificultad que hay para llenar los telegramas, bueno, el resumen del escrutinio, que es lo que se manda y lo que da la posibilidad de tener que analizar qué es lo que se ha puesto en esas boletas y en algunos casos, bueno, pedir en su momento ese el recuento de los votos. Desconocemos de todos modos cuáles son las razones por las cuales el escrutinio todavía no ha sido finalizado aquí en el distrito de Moreno. las definiciones y las explicaciones vendrán cuando el resultado esté definido entre hoy y mañana, según nos decía Luca Franco. Pero Luca Franco siguió hablando y comentó lo que esta interna significa para el Frente Progresistas y lo que la interna también significa para Libres del Sur. Escuchamos lo que decía Luca Franco. ¿Se imaginaba que iba a ser tan peleada la interna del Frente Progresista? Absolutamente, absolutamente. Nosotros lo hemos dicho todo el tiempo. Nosotros con el espacio del Partido Socialista, del GEN y del Partido Socialista Auténtico, que eran nuestros competidores en la interna, venimos trabajando juntos hace mucho tiempo, fundamentalmente con quienes encabezaban esa lista, con Carlos López, también con el diputado provincial Ricardo Vago. Venimos trabajando hace mucho tiempo juntos. Intentamos construir una agenda política de este espacio que después fue felizmente tomada por otros espacios. Digo, yo me siento feliz cuando veo que otros candidatos hablan de la descentralización del Estado, de la necesidad de corregir el sistema de recolección de basura, de la seguridad ciudadana, entonces me parece que del transporte. Esa construcción de agenda nos puso como espacio político a discutir con la comunidad, y la comunidad identifica a quienes encabezábamos estas dos listas como parte de este espacio. Entonces nosotros teníamos la plena certeza desde el inicio de la elección y desde mucho antes de que iba a ser una elección reñida. Quizá no esperábamos tanto tiempo de ansiedad para saber los resultados, ¿no? Llevamos ya 4 días después de la elección y todavía no sabemos quién va a ser finalmente el candidato del espacio. Así que no, pero claramente nosotros nos imaginábamos una elección reñida. Estamos contentos, digo, también por el desarrollo de la elección y en particular nosotros que integramos la lista de Libres del Sur, por el crecimiento que tuvimos nosotros en relación, digo, la ventaja con la que nosotros terminamos la elección en 2013, nosotros salimos segundos en la interna, fue una ventaja amplia, digo, contundente. Nosotros rápidamente, el mismo domingo al fin de las elecciones, sabíamos cómo quedaba la lista. En una elección más chica del Frente Progresista, es cierto, en una elección más chica, esta paridad habla también de cómo fuimos construyendo la referencia política de todo este espacio frente a la comunidad, y las tareas que tenemos por delante también es salir a convocar a todo ese electorado que yo sé que existe, que decidió participar de la interna del Frente para la Victoria como necesidad de castigo al Intendente West. Ahora ya está, el Intendente West no va a ser de la partida en octubre, no va a ser más intendente de Moreno, quien se hizo cargo de yo creo que uno de los peores gobiernos de la historia de nuestro municipio, no va a estar. Ahora tenemos que empezar a mirar las propuestas de todos los espacios políticos. Yo lo decía el domingo mismo, yo quiero poder participar de un debate con los otros 4 candidatos y quiero que toda la comunidad de Moreno pueda conocernos profundamente, pueda saber qué pensamos de cada una de las temáticas que tiene que abordar el municipio de Moreno y que podamos dar un paso en la calidad democrática de nuestro municipio. Si es verdad lo que todos los candidatos han manifestado, que se viene una nueva etapa, que se viene una etapa de modernidad, de renovación, de futuro incluso, dentro de las consignas de algunos espacios políticos, esperamos que el desarrollo de la campaña rumbo a octubre también exprese modernidad, democracia, futuro, y podamos tener en claro que le hacemos un bien a la democracia si ofrecemos libertades y certezas y somos lo más claros y transparentes posible a la hora de desarrollar la campaña. Bueno, ahí marcaba dos ideas. Una de ellas, la buena elección que hizo Libres del Sur en el distrito de Moreno. No lo dice en estos términos, pero da cuenta de esto. Digo porque a nivel provincial, que fue el distrito en el cual hubo una interna dentro del Frente Progresistas, en el cual Libres del Sur presentó sus propias listas, bueno, no tuvo un resultado tan halagüeño como el que tuvieron aquí en el distrito de Moreno, ya que Libres del Sur puede llegar a presentar ser el candidato, aportar un candidato a la intendencia por el Frente Progresistas, cosa que a nivel provincial no sucede, ya que holgadamente la lista de Igualdad y Decencia ganó en el resto de la provincia a la lista Creo. En el caso de Moreno, bueno, Luca Franco y el espacio de Libres del Sur aquí en el distrito hizo una muy buena elección, tanto es así que podría llegar a la victoria, depende de los resultados que se den en los próximos días. Por otro lado, hizo una interpretación, Luca Franco, ¿no?, de la razón por la cual, en definitiva, La Alianza Progresistas en el distrito de Moreno sacó un 3,32, no, sacó 4, pero estoy en otro lugar. Bueno, sacó un 4%, lo que bueno, está bajo las expectativas que se tenía en relación a la performance que podía llevar adelante el Frente de Progresistas a nivel local. Y las razones que da Luca Franco tiene que ver con que hubo posibles votantes al Frente Progresistas que eligió participar de la interna del Frente para la Victoria con el único objetivo de dejar afuera de la competencia a Mariano Hues, el actual intendente y, bueno, el varón del conurbano, como lo llamaba Luca Franco, que luego de 20 años seguía en carrera con posibilidades nuevamente de llegar a la intendencia. Bueno, y esta sería la razón, según esgrimía Luca Franco, de que la Alianza Progresistas en el distrito de Moreno haya sacado solo el 4,03%. Este es el dato, el porcentaje en el distrito de Moreno del Frente Progresistas haya sacado un porcentaje, por lo menos, por debajo de las expectativas. Y qué bueno que en la elección de octubre es de esperarse, según Luca Franco, un mejor desempeño de la Alianza Progresistas. Luca Franco, de Libres del Sur, uno de los precandidatos dentro del Frente de Progresistas, habló justamente de las elecciones de octubre. Dijo esto. Nosotros tenemos muchas ganas de estar en octubre y la realidad, digo, no te miento con esto, la diferencia es mínima, exigua, y no se ha terminado de, digo, para que se entienda, nosotros seguimos el escrutinio oficial. En el escrutinio oficial nuestra lista estuvo arriba durante todo el desarrollo del escrutinio hasta el final y hoy está trabado, faltan 71 mesas cargarse al escrutinio oficial y estamos 47 votos abajo. O sea que es perfectamente modificable. Y nosotros lo que estamos haciendo ahora es el trabajo de corroborar cuáles son las mesas que están cargadas, cuáles las que no, por eso vas a ver a los compañeros planilla por planilla, porque en realidad lo que hay que saber es cuáles son esas mesas que no están cargadas para conocer el resultado. En eso estamos y esperaremos al cierre del escrutinio final para poder comunicar con certeza y con datos oficiales cuál es el resultado final. Bueno, algo que comentábamos fuera del aire con mi compañera Gus, estábamos justamente pensando que habría que hacer lo que estaba comentando Luca Franco, ¿no? Porque los telegramas, todos los telegramas están presentes en la página de las elecciones, ¿no? De los resultados. ¿Por qué? Porque son 947 mesas. Y están los 947 telegramas y escrutados solo hay 876. Entonces, no están determinados en la lista de telegramas donde están todos los resultados y está, bueno, la foto en PDF para bajar en la página de resultados ba.gob.ar del distrito de Moreno. Y, bueno, hay que corroborar cuáles estarían cargados o no. Bueno, habría que hacer un recuento total. Y, bueno, ese trabajo es el que está haciendo Libres del Sur con buenas expectativas, según mencionaba, pero que, bueno, que confían y que tienen que esperar los resultados oficiales antes de decir cualquier cosa, porque, bueno, la posibilidad de que haya que abrir alguna urna para contarlo, existe esa posibilidad para no tener dudas en relación a el resultado. Esto fue lo que comentó Luca Franco en relación a varias cuestiones, ¿no? La cuestión general en relación a el Frente para la Victoria, el varón del conurbano, Mariano Hues, que ha quedado fuera de carrera, y por otro lado, cómo se derime la interna dentro del Frente Progresista. Luca Franco, que habló de

No sé, yo si la, no sé si no, no, no, por ahí no tengo la información. Ah, ¿no? bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos querés que yo hable de política, yo hablo de política. Te puedo hablar de la política medio nuevo y te la contesto un montón de veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Comentábamos, y bueno, hace unos días charlábamos con Patricia Pintos, que es geógrafa e investigadora del Centro de Investigaciones Geográficas, que integra el Instituto de Investigaciones Humanidades y Ciencias Sociales del CONICET, de la Universidad Nacional de La Plata, y quería recuperar algo de lo que ella nos había dicho en aquella entrevista. Y decía lo siguiente: fue ganando terreno el modelo urbanístico centrado en una urbanización cerrada, como figura dominante de la producción del hábitat residencial. Y en los últimos 15 años se consolidó un modelo de urbanización cerrada que avanza sobre las planicies de inundación en la cuenca baja del río Luján, sobre ruta 8 hacia la desembocadura del río. Esto, bueno, tiene conexión con lo que decíamos de la construcción de countries que llegan, bueno, a la desembocadura del río Luján, en el río Tigre, en el estuario de del río de la Plata, en el delta. Bueno, allí se están construyendo innumerables barrios cerrados que implican un elevamiento del terreno, lo que genera, bueno, diversos problemas, entre los que están las cintas asfálticas que imposibilitan el agua corra y que por lo tanto genera todas estas inconvenientes, entre otras razones, pero esta es una de las razones que ha salido a la luz últimamente. Y esto tiene que ver con la construcción de estos barrios cerrados para los ricos, básicamente. Pero no es la única, los únicos emprendimientos que tienen que ver con el hábitat, sino que hay otros emprendimientos que tienen que ver con cómo las personas que tienen déficit habitacional desarrollan sus formas de vida en asentamientos, en tomas y también en aquellos lugares que destina, como en el caso del distrito de Moreno, zonas inundables para las personas que no tienen este déficit habitacional. Uno de esos barrios armados es el barrio Los Hornos. Estamos en comunicación telefónica con Karina del barrio Los Hornos. Buen día, Karina. Bernardo te saluda aquí en Recorte Informativo. Buen día, ¿cómo está, Bernardo? ¿Qué tal? Bueno, te llamamos básicamente como para preguntarte cómo está la situación allí en relación al agua aquí en el distrito de Moreno, en el barrio Los Hornos. Bueno, ahora con el agua no es tanto el problema. Ahora lo que tenemos es mucho barro, no se puede salir ni a llevar a los chicos a la escuela. Ahora ayer parece que vinieron a hacer limpieza en la esquina de la escuela y en la esquina de la salita, porque ahora el agua bajó, bastante bajó. ¿Cómo estuvo el nivel del agua en las semanas anteriores en los que estuvo lloviendo mucho? ¿Hubo inundación? ¿Se elevó el nivel del agua? Sí, estuvo sobre la rodilla estuvo el agua de las calles. ¿Hubo agua dentro de las casas? Por lo visto, en algunas casas sí. A mí se me inundó todo el patio, pero es porque el agua de la casa de al lado me viene todo a mí, porque yo ya hice alzar el terreno, pero se ve que bajó bastante con toda esta lluvia que cayó, bajó bastante mi terreno y todo el agua de los vecinos me viene hacia el mío. Uh-huh. La, el, las condiciones de esta inundación que ustedes, bueno, sufrieron, ha sido significativamente menor a lo que ustedes sufrieron el año pasado. ¿Cómo harías la comparación? Sí, esta vez sí fue menor porque, bueno, ahora lo que tenemos problemas nosotros sobre la calle y problemas sobre las cunetas, ¿viste? Están todas cerradas, llenas de basura. La municipalidad nunca vino a hacer el limpiado de las cunetas, por eso estamos teniendo más problemas de inundación, porque nosotros, para que no se llene el terreno de agua o que no llegue el agua adentro, tenemos que hacer zanjeo hacia la calle para que salga el agua, pero como no puede salir el agua porque el arroyo ya fue cerrado en algunas partes con paredes, porque le llega el agua a los vecinos al fondo, ¿viste? ¿Se cerró con paredes? ¿Quién cerró con paredes? Y algunos de los vecinos que están ahí, que hicieron algunas refacciones, lo entre vecinos, ¿viste? Van cerrando para que no les lleguen el agua. Porque además al fondo, al último barrio, sí, ahí les llega bastante el agua porque tiene el arroyo. ¿Pusieron, digamos, estos obstáculos para que el agua del desborde del arroyo, en un eventual desborde, no llegara a las casas? Exactamente, pero aparte de eso, los cuneteros están sucios, ¿viste? Están de así cosas de la calle, que traen botella, todo eso, ¿viste? Y ese es el problema que estamos teniendo de inundación en los terrenos. Las calles que están anegadas son de material, son de hormigón o son todas de tierra. La que nosotros tenemos, la que ahora arreglaron, es solo un mejorado. Después la que teníamos 5 cuadras más adelante se hizo, está todo feo porque se rompió todo el hormigón. Ya no tenemos ya cuadras como caminar, no se puede caminar. La verdad no se puede caminar si no tenés bota. ¿Cómo están haciendo frente a esto? ¿Han tenido algún tipo de respuesta por parte de las autoridades en relación a bueno, cómo van a seguir o con la limpieza? Digamos, ¿han tenido algún tipo de respuesta? No, nunca. Vienen, limpian las una semana, dos semanas de la semana desde las elecciones, después se perdieron de que está lloviendo, nunca aparecieron nadie y no es para hablar mal, pero muchas veces necesitamos que a los pobres nos necesitan cuando necesitan un voto, pero así también necesitamos pobres que vengan a fijarse los cuneteos. Hay chicos que no pueden salir de la casa porque estamos atados sobre la situación de la lluvia, no podemos salir. Si no tenés voto no puedes ni a la escuela, y le están faltando a los chicos a las escuelas. ¿Qué pensás vos de las elecciones, ¿no? En este momento en el cual han pasado las PASO y están acercándose las elecciones generales en relación a las problemáticas que vos estás mencionando y el voto, la política como una manera de solucionar los problemas o no? ¿Cómo ves vos esa cuestión? No, acá en estos 5 años que yo estoy acá en el barrio Los Hornos, siempre aparecieron los días de una semana, dos semanas del voto, después vos los votás o viene y ya no vienen más directo, o vienen en la persona que son el que lleva que ellos mandan en el barrio, pero después reciben ellos y a nosotros nos dejan afuera. En relación a estas lluvias, bueno, la cuestión de la electricidad y la cuestión de los otros servicios, ¿no? La cuestión del agua y todo eso, que en muchas circunstancias también se ven dificultadas, ¿no? ¿Ha tenido repercusiones la cantidad de agua en el tendido eléctrico y en la provisión de agua potable? Mira, nosotros tenemos electricidad por ahí, de vez en cuando se corta y va y viene, ¿no? Y el agua sí tenemos problemas porque nosotros tenemos perforación de agua bajo de tierra, y sí, por ahí si corta la luz ya no tenemos agua, pero también está haciendo mal el agua que está nos están mandando de la perforación, nos está haciendo mal, porque esta semana estuvimos todos enfermos de diarrea por tema del agua, debe ser del agua que viene con algunas infecciones. Tal vez con alguna contaminación del suelo en relación a la cantidad de agua que puede estar pasando los encamisados. Esto, Esto en relación a la salubridad, ¿no? ¿Ha tenido consecuencias en los chicos, en ustedes, estas condiciones que tienen que ver con el agua, pero que fundamentalmente tiene que ver con el agua caída, ¿no? Con la lluvia. ¿Ha tenido repercusiones en la salud? No, nosotros tuvimos eso y después, bueno, nosotros ya vamos, cuando estamos así, vamos viendo qué tomamos, ¿viste? Porque si estamos seguimos así, no podemos tampoco estar enfermos. Pero no, ninguna cosa de salud se acercó acá en el barrio. Yo nunca, los días que yo estoy acá, no veo ningún coso de salud, ni una camioneta de... Si llegan a la primera parte de donde están más, que es el 18, que están más jodidas las calles, hasta ahí llega, después no vienen para acá. Yo nunca vi que llegaron acá las camionetas, ni con ayuda, ni con nada. En relación a la recolección de basura, siendo que las calles están intransitables, ¿cómo se está llevando adelante? Y por ahora nada, pones tu bolsa de basura, lo llenás y lo vas dejando en una parte que hasta que llegue el recolector de la basura. En ese sentido, está pasando, digamos, la recolección de basura. No, ahora no, porque si no, pasa una vez por mes, una vez a dos meses. En el barrio llega hasta la esquina, y si vos no tenés el horario del recolector, no lo agarrás ahora, ya no lleva tu basura. Nosotros tenemos un señor que nos lleva la bolsa, que es del carrito. Uh-huh. Siguen con el sistema del carrero, digamos. Sí, exactamente. ¿Qué perspectivas ven ustedes en relación, bueno, a estas problemáticas, ¿no? Que está en varios ámbitos, ¿no? La cuestión de la basura, la cuestión de la salud, la cuestión del agua potable y, en definitiva, la cuestión de las calles y la transitabilidad. ¿Qué perspectivas ven ustedes en relación a la posible solución de esto? Y que nos traten de solucionar los problemas. Si ellos nos prometen una cosa en las elecciones, que esas promesas no sean falsas, que esas promesas se cumplan, porque no pueden ser que los chicos de todo el mundo, de donde nos agarró el agua, tenemos que estar en el barro, tenemos que estar como chancho, porque eso es estar como chancho. No se puede ni subir en el colectivo, porque hasta el mismo colectivo está todo barroso. Cada que línea que sale va lleno y da vergüenza salir así en la calle todo sucio. Gracias Karina por tus palabras, por compartir con nosotros lo que están viviendo, que tiene que ver con lo que viven día a día y con la indiferencia, ¿no? Con la indiferencia de aquellos que lo único que necesitan de los barrios es, como vos decías, solo el voto, y en muchas circunstancias las soluciones no llegan. ¿Querés agregar algo más, Karina? No, que por lo menos que no nos dejen, porque de que nosotros vinimos hace 5 años, nosotros somos, en vez de ser barrio de los hornos lleno de alegría, somos lleno de amargura, y que las promesas lleguen, que se cumplan las obras, que no hagan algo, que nos solucionen las cosas, porque en la escuela tenemos 32 cuadras. Ellos porque están en una oficinita no nos traen ni solución ni nada, solo nos traen falsedad, y eso duele muchas veces, al pobre nos duele. Gracias Karina, un abrazo. De nada. Ahí pasó Karina contando la situación que están viviendo allí en el barrio Los Hornos, barrios que fue armando el IUAR en base a las personas que habían tomado y que han tomado terrenos en muchos lugares del distrito, y que por política del municipio fueron trasladados a estas zonas bajas, ¿no? Y que, bueno, trae consecuencias y resistencias. Recordemos, en 2009, hablábamos antes con Mirna, un contingente bastante importante de aquellos que estaban resistiendo decidió aceptar las propuestas de trasladarse al barrio Los Hornos, en Cuartel Quinto, zonas bajas e inundables, y muchos resistieron esto. Muchos se quedaron, este es el caso de Mirna y su familia, que resistió allí en 25 de mayo ante la amenaza por parte del municipio y de la policía de ser desalojados. Bueno, resistieron de todos modos. Hubo un grupo importante de vecinos que prefirió, a pesar de conocer y darse cuenta de las condiciones en las cuales iba a desarrollarse la vida allí en Los Hornos, aceptar la propuesta del municipio y bueno, ocupar estos lugares que se les daba por parte del distrito de Moreno, del Iduar, en lugares inundables. El barrio de Los Hornos siguió extendiéndose también, porque no solo fue extendiéndose por la acción concreta y la política concreta del municipio de Moreno, sino además por personas que, teniendo en cuenta el déficit habitacional, veían allí una posibilidad de tener un terreno y de desarrollar su vida, a pesar de que eran zonas bajas e inundables. Bueno, esta es la realidad que viven los vecinos una y otra vez que el agua cae sobre la tierra, sobre el distrito, sobre la provincia de Buenos Aires, y genera en este barrio Los Hornos las problemáticas que nos comentaba recién Karina, vecina del barrio Los Hornos. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Hubo una serie de movimientos en todo el conurbano luego de las elecciones PASO que dan cuenta de un cambio de época, si bien puede ser un cambio de época distinto al que pregonaban algunos. Pero lo cierto es que en este caso han perdido los oficialismos en algunos casos, y en los casos que más cercanos han perdido los actuales intendentes y las corrientes concretas de los actuales intendentes. Porque en algunos casos, si bien me refiero por ejemplo al caso de Espinosa, en el caso de Espinosa en La Matanza, la interna fue ganada por una personalidad política, una mujer que estaba dentro de la línea de Espinosa. Pero en el caso, por ejemplo, de Moreno, de Merlo y de San Miguel, los oficialismos han perdido. En el caso de San Miguel, de la Torre, que era parte del Frente para la Victoria y que luego se pasara al Frente Renovador y permaneciera allí, tuvo una derrota. También esto sucedió en Malvinas Argentinas, donde Jesús Carilino, que también tenía había sido parte del Frente para la Victoria, luego se pasó al Frente Renovador y allí permaneció, también perdió, no la interna, pero sí perdió entre el contrincante del Frente para la Victoria, y que bueno, da cuenta de estos cambios. En el caso de Merlo sí fue una interna que la ganara también un militante en su momento del Frente Renovador, que revistara también dentro de lo que era el dualdismo, y que muy tardíamente, hace poco tiempo, en momentos en los cuales Raúl Otacé decidió pasarse al frente para la victoria, vio la oportunidad de sumarse, decidió pasarse al frente renovador, luego volvió al frente para la victoria, pero en el momento en que pasó al frente renovador, Menéndez se sumó por primera vez al frente para la victoria, donde permaneció y bueno, concitó el apoyo de Nuevo Encuentro y de la Cámpora, y finalmente bueno, desplazó a el varón del conurbano, Raúl Otacé. Y aquí en Merlo, bueno, también dirigente de la Cámpora y bueno, quien dirige los destinos del ANSES local, también desplazó a otro varón del conurbano, a Mariano West, aquí en el distrito de Moreno. Bueno, todos estos cambios tienen que ver también con las candidaturas y el armado de las candidaturas de cara a las elecciones de octubre, donde bueno, la provincia de Buenos Aires y especialmente el conurbano bonaerense es un lugar que ha sufrido muchos cambios. Lo hemos estado trabajando y reflexionando en relación a esto, de cómo el sistema clientelar de algún modo ha sido reconfigurado. Las prebendas eleccionarias han sido rectificadas, han tenido un nuevo rumbo. Bueno, la presencia de las ONGs, la presencia del ANSES, da cuenta de un cambio de manera de hacer la política. No por eso se deja de lado el clientelismo y la política prebendaria, sino que tiene otras configuraciones que van cambiando el escenario político. Y en estos cambios, el sciolismo también tuvo su lugar, tuvo sus militantes, entre los que está, por ejemplo, bueno, hay Pablo Navarro, que también que es quien uno de los que responde a Daniel Scioli, bueno, el nieto de Cafiero. Bueno, son todas personalidades políticas dentro del conurbano bonaerense que hacen a la fuerza del sciolismo. Quiero decir, no es solo la Cámpora la que ha entronizado en este juego de ocupar espacios en momentos en los que hay un recambio de forma de hacer política. Volvemos a decir, no por eso se abandona la manera clientelar, sino que va adquiriendo diferentes formas y también el sciolismo está participando participó en estas internas y también obviamente de cara a las presidenciales de octubre, de las elecciones en las cuales se va a definir el próximo presidente del país, es que esto cobra importancia en la campaña. Y en esta campaña, así como se achacó la derrota de Mariano West a la lluvia, por lo que esto traía de consecuencias de la baja de votantes, pero también de lo que esto significaba para la aceptación o no de Mariano West. Es decir, una lluvia daba cuenta de los errores estructurales y las ineficiencias para dar respuesta a problemas estructurales como los que nos comentaba Karina hace un ratito. Habría sido una de las razones por las cuales se habría perdido esa elección. En el caso de Daniel Scioli, también se ha esgrimido estas inundaciones que, lejos de significar un armado de la corpo o de contrincantes dentro de la interna, como en algún momento arguía Aníbal Fernández en relación a su contrincante Julián Domínguez, lejos de ser esto, tiene que ver con algo que se viene construyendo, como bien decía Patricia Pinto, geógrafa e investigadora del CONICET, desde el neoliberalismo. Se viene armando estructuralmente por los negocios inmobiliarios y desde ya por el cambio climático y el cambio de la producción en el campo vía soja transgénica, que transforma el suelo en impermeable y que hace que absorba poca agua. Bueno, todas estas multicausalidades que tienen un solo o por lo menos un principal beneficiario, que es el dinero que va a las arcas de los empresarios por un lado, y bueno, y al Estado, aliado estratégico en todas estas maneras especulativas, pero también productivas, porque la producción también genera el mal hacia las mayorías en su derecho humano de en la consecución y en la garantía de ese derecho humano, que es la vivienda. Daniel Scioli, por lo tanto, se vio obligado a dar razones de tener su presencia aquí si realmente pretendía empezar con el pie derecho la campaña hacia la carrera de las elecciones 2015, y bueno, esgrimió sus argumentos y queríamos escucharlo y que compartir con ustedes lo que hizo cuando fue justamente a hacer una presencia, una demostración de presencia ante las personas, los vecinos damnificados y afectados por estas inundaciones, por esta estructura que venimos describiendo. Este fue el encuentro de Daniel Scioli con los vecinos. ¿Cómo está, Karina? ¿Bien? Está bien, me alegro. ¿Usted cómo anda? ¿Bien? Tranquila, ¿no? Todo bien, me alegro. Ahí los vecinos enfrentando a Daniel Scioli, obviamente no con amabilidad, dada la situación, es lo menos que podía esperarse, pero bueno, una reacción violenta, por eso era lo que mencionaban los vecinos, de parte de los guardaespaldas alrededor de el gobernador Daniel Scioli, que bueno, con cara de piedra enfrentaba a los vecinos, que daban cuenta de la no presencia de defensa civil ni de gendarmería en su momento, que realizaba tareas, por lo menos lo hemos visto aquí en el distrito de Moreno y tantos otros distritos en otras circunstancias de inundaciones, en las cuales realizaban tareas como las que realiza defensa civil. Los vecinos, que se vayan, y hablando de la altura del agua hasta el cuello y de la inacción de las dependencias del Estado. Scioli, recordemos, por cuestiones de salud y de cansancio por la campaña electoral, había ido a Francia, Italia, donde él suele atenderse, podría haber venido acá al Hospital de Moreno, que le queda cerca, o a Lupa de Cuartel Quinto, que incluso tiene helicóptero y que, bueno, es donde el resto de los mortales tiene que ir a atenderse. Recorte informativo plantea una necesaria acción colectiva, una comprensión del territorio para actuar. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, reiteramos, el lunes de 9 a 9 y media con un cartel Todos por Luján. Se van a juntar un conjunto de militantes. Bueno, estábamos hablando de Mirna, del barrio 25 de Mayo, aquí en la estación de Moreno, para llegar a Luján y hacer llegar donaciones y, bueno, una mano solidaria para los vecinos que sufren las inundaciones. El teléfono de Mirna, que ella pidió que lo difundiéramos, 11 58 51 72 16. Lo repito, 58 51 72 16. Ese es el teléfono de Mirna para recibir, bueno, las donaciones y las solidaridades y coordinación como para poder llegarse a el distrito de Luján, la ciudad de Luján, desde aquí de Moreno, el lunes de 9 a 9 y media estarían saliendo. Reiteramos entonces las convocatorias, Todos por los Inundados, otra convocatoria que tiene que ver con acercarse a las mesitas del MST en la Universidad Nacional de Moreno. Estamos recolectando donaciones para ayudar a los damnificados, ropa, calzado, medicamentos, etcétera. Recuerden que a pesar de que el agua esté bajando, todavía continúa allí y va a perdurar las consecuencias de esto por varios días, por varias semanas. No es algo que las consecuencias de las inundaciones se vayan con el agua, las consecuencias continúan y la necesidad de estos recursos, así como de los brazos que puedan ayudar para limpiar, bueno, son bienvenidos. Así que por eso Todos por los Inundados, dice el MST, en las mesitas de la Universidad Nacional de Moreno. Ropa, calzado, medicamentos. Otro lugar para hacer llegar donaciones, la Feria GEDE, la Feria Gente Desobediente. Habla, bueno, feriantes, artistas, bandas, documentalistas y gente que quiere participar en este tipo de iniciativas. Está abierta la Feria GEDE y, entre otras cosas, bueno, reciben donaciones, ya que este sábado, 15 de agosto, en La Morena Bar, al Corta 395, a una cuadra de la estación de Moreno, se estará llevando adelante la feria en horas de la tarde, y estarán recibiendo donaciones para los inundados. Quien pueda aportar con alimentos no perecederos, ropa en buenas condiciones, pañales, productos de limpieza, frazadas y demás, pueden acercarse a alguno de los organizadores y, bueno, se agradecerá, bueno, la aportación de estas donaciones. Además, agradece la difusión y, bueno, y la colaboración que pueda llegarse en solidaridad con los vecinos que sufren en este momento las inundaciones. Bueno, nos estamos yendo. Quería, bueno, mencionar que el video que estábamos pasando anteriormente fue publicado por Rappi Diario, un portal de noticias que, bueno, publicaba la noticia y además publicaba este video. Nos estamos yendo, hicimos y hacemos Recorte Informativo de lunes a viernes. Rubén, Cintia, Gus, Bernardo, nos despedimos hasta el lunes que viene. Gracias por estar ahí, por acompañarnos y por compartir con nosotros la mañana del día de hoy. Nos reencontramos el día lunes. Gracias. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.